soy humilde, porque nada valgo, porque nada tengo. Porque mis pasiones son menos que el polvo que inconscientemente cada rato vuela. Humilde fue el dulce Jesús Nazaret, cubierto de llagas de fe y de tristeza. Humilde se esconde por entre las zarzas la débil violeta. Humilde es el agua que baja cantando de las altas peñas. Y tú la soberbia, luces la violeta si bebes el agua y a Jesús le pides. Que no me quiere, porque soy humilde, porque nada valgo, porque nada tengo. Humilde fue el dulce Jesús Nazaret, cubierto de llagas de fe y de tristeza. Humilde se esconde por entre las zarzas la débil violeta. Humilde es el agua que baja cantando de las altas peñas. Y tú la soberbia, luces la violeta si bebes el agua y a Jesús le pides. Que no me quiere, porque soy humilde, porque nada valgo, porque nada tengo.